Buenas noches, hermanos. Les saludo con la paz del Señor Jesús. Y me goza este tiempo, la alabanza y el hecho de que estemos unidos. A pesar de que el día de hoy, a causa de las elecciones, hemos tenido que acortar un poco nuestro tiempo. No obstante, como bien recordaba, durante la semana, ha habido programas en los que las personas, los candidatos se exponen prometiendo cosas y más cosas. Y cuántas personas a veces escuchaba en el transporte o en la plaza también que iban pensando a quién escoger el día de hoy, a qué ministro voy a escoger. Y algunos suelen decir, y ahora voy a escogerlo a él porque espero que me dé trabajo. ¿Sí? O voy a escogerlo a aquel quizás para que mejore la educación. Y esas clases de cosas. Y mientras escuchaba eso, yo sinceramente, muy dentro de mi corazón, dije, gracias Señor, porque nosotros como iglesia no tenemos que escoger. Porque ya tenemos un rey. Ya tenemos al que nos da todas las cosas y no necesita prometerlo. Ya lo ha hecho y lo está haciendo. Obviamente tenemos el deber cívico de votar. No obstante, nuestra confianza no está puesta en los hombres, ¿sí? Independientemente de quién haya sido escogido. Yo sé realmente que Dios pone reyes y quita reyes. Él da la sabiduría y la quita. Y cada país, cada gobierno se merece el presidente que se debe merecer. Bueno, me gustó mucho también el Salmo 119, la porción que nos leyó nuestro hermano Miguel. Y yo he traído hoy una meditación respecto de lo que es ser cristiano y del costo que tiene ser cristiano. Y voy a hablar de esto porque también a través de algunos foros y algunos comentarios, algunos blogs y también páginas de internet con estadísticas, dicen las estadísticas, las fuentes, que al día de hoy hay 2.000 millones de cristianos en el mundo. Prácticamente un poquito más del 25% de la población del mundo es estimada cristiana. ¿Sí? Y ciertos comentarios, aleluya, gloria a Dios, y tanto, nunca ha habido en la historia de la humanidad tanto cristiano como hay en este tiempo. Y yo miraba esos comentarios y decía, pero qué locura realmente. 2.000 millones de cristianos, ¿será cierto? ¿Será verdadero? Bueno, vamos a analizar desde una postura bíblica si es posible o no es posible tener esa cantidad de personas cristianas en el mundo. Vamos a orar. Señor Dios, bendito Padre Celestial, te alabo y te bendigo. Agradecido nuevamente al Señor Jesús, me toca esta meditación, la cual yo espero por medio de tu Espíritu, hables y trabajes en mí, y estén atentos mis oídos y también el de mis hermanos, para oír, Señor, la enseñanza. Hoy tenemos un profundo agradecimiento de que seas nuestro Rey. Estamos agradecidos que en ti ponemos todas nuestras necesidades y tú las suples, y eres bendito por los siglos de los siglos. Te pido que nos enseñes a ser cristianos, que sepamos conducirnos como a ti te agrada, que independientemente de cómo las personas de este mundo se consideren, yo espero estar delante de ti como una persona que te agrada según tu medida, según tu espíritu, oh Señor Jesús. Y ruego también a mis hermanos que tengan esta disposición, que sepamos medirnos contigo, que tú seas nuestro patrón, que tú seas nuestra medida, y no la que dicen los hombres. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Costo de ser cristiano. ¿Tendrá costo? ¿Habrá que dejar cosas? ¿Habrá que renunciar a algo para ser cristiano? ¿Qué os parece? Es importante retomar el valor y el significado genuino de este vocablo. Y también la otra parte de esto es que ustedes mismos puedan medir, considerarse qué tan cristianos son. Y si a eso pueden agregar una mayor pureza, una mayor certeza también. ¿Cómo saber si soy cristiano o no? Bueno, primeramente déjenme decirle que es lamentable, muy lamentable, cómo se utiliza en estos tiempos el término o el vocablo cristiano. Se usa cristiano sin tener conciencia del verdadero significado. Según la observación de los hombres, como bien había dicho, se estima que en el mundo hay 2.000 millones de cristianos, o personas que profesan el cristianismo, pero no en el sentido bíblico, sino de acuerdo a conceptos o dogmas religiosos. Es decir, que el cristianismo, de la forma en que lo mide el mundo, lo mide de acuerdo a una filosofía o ideología religiosa o mediante una política religiosa. Y no por la vida cristiana según las escrituras. Por ejemplo, la religión católica se estima cristiana. Por sí y por sí misma, ¿no? Obviamente. Porque asume, ¿qué cosa? Asume como verdadera la historia del Señor Jesucristo. Y considera que cualquier persona que considere real o verdadera la historia del Señor Jesucristo, esa persona ya es cristiana, ¿sí? No importa cómo sea su vida. No importa si es un narcotraficante, no importa si es un homosexual, no importa la vida de la persona. Si esa persona cree que Dios existe o que Jesús existió, ya se considera cristiana. Y muchos son llevados a pensar de esa manera. Hay muchas personas que dicen que creen en Dios y piensan que porque creen que Dios existe, ya eso le da lugar a ir al reino de los cielos. Sin embargo, ¿cómo se puede creer en alguien que no se conoce? Una persona que se dedique a la vida corriente y común y que piense que Dios o que Jesucristo exista, no la hace cristiana. Si dice la religión católica que si un adúltero o fornicario, es decir, toda persona que realice relaciones sexuales fuera del matrimonio, si cree que Jesús existió, esa persona es considerada cristiana, sin importar su condición. Es más, la religión católica dice que si un narcotraficante se confiesa delante de un cura, automáticamente es libre de todo pecado y puede seguir cometiendo narcotráfico. De la misma manera, si un adúltero, o un fornicario, o un avaro, o un drogadicto, o un alcohólico, si se confiesa ante un cura, es libre de todo el pecado y puede seguir haciendo lo que estaba haciendo. Si medimos el cristianismo de acuerdo a lo que le acabo de decir, o de acuerdo a cómo proporciona la religión católica al cristianismo, obviamente que va a haber 1.000 millones de cristianos. Un ejemplo similar ocurre con la religión evangélica, que considera que cristiano es toda persona que es bautizada en su religión y que ha hecho una oración de fe y que participe de las reuniones de fin de semana, aunque eso no es obligación. Es decir, que si una persona se bautiza en la religión evangélica y luego hace su vida a su manera, pero asiste a las reuniones de los fines de semana, esa persona estima o se le enseña a estimar de que va a ir al cielo. Sin importar si se alcoholizó durante la semana, o si estuvo viendo películas obscenas, o si fue a un estadio para ver un partido deportivo, o comete idolatría, igual sigue siendo cristiana, según la religión evangélica. Bueno, obviamente que si medimos también a toda la población evangélica que hace eso, obviamente vamos a obtener el otro 1.000 millones de personas que conforman las 2.000 millones de personas cristianas en el mundo. Pero, que se consideren cristianas no significa que lo sean. A la luz de las Escrituras, y vamos a ir a Hechos capítulo 11, versículo 26, deben saber que el término cristiano aparece unas 3 veces en la Biblia. ¿Sí? 2 veces en Hechos y una vez en Pedro. Pero en Hechos, capítulo 11, versículo 26, y se congregaron allí todo un año, dice, con la iglesia, hablando de Pablo, y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristiano por primera vez en Antioquía. Se les llamó por primera vez cristiano en Antioquía. Obviamente que si leemos esta traducción, o si se leen las traducciones, no se alcanza a entender que llamarse cristiano es una disposición divina. ¿Sí? El Espíritu Santo ordenó por gracia que todas las personas que son seguidores de Cristo sean llamadas o asignadas como cristianas. Obviamente eso no se lee en la traducción, pero quienes se acerquen al idioma bíblico pueden ver lo que le estoy diciendo. Y el término cristiano creció rápidamente como nombre a las personas que eran seguidores de Cristo. Se menciona en Hechos 26:28 y en 1 Pedro 4:16. Pero en definitiva, lo que todo cristiano, lo que todo genuino cristiano debe saber es que el término vocablo cristiano no es una invención humana. ¿Sí? El término cristiano no es una invención humana. No es un apodo, no es un título, no es un rótulo. Cristiano es una asignación ordenada por Dios para todos los seguidores del Señor Jesucristo. Ser cristiano es entonces ser seguidor de Jesús. ¿Y qué es ser seguidor de Jesús? Ser seguidor de Jesús es ser partidario y obediente a la vida y enseñanza de Jesús. Repito, ser cristiano es ser partidario, obediente a la vida y a las enseñanzas del Señor Jesús. Jesús mismo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. La cuestión es que, ¿cómo podemos medir ese seguimiento? ¿Estamos realmente siguiendo a Jesús? ¿Cómo podríamos obtener parámetros? Pues bien, vamos, les voy a pedir que abran su Biblia en Efesios capítulo 4 y vamos a leer desde el versículo 17 en adelante. Pablo le escribe a la iglesia que estaba en Éfeso, y dijo esto que es muy importante. Efesios capítulo 4, versículo 17 en adelante. Esto pues digo, dice Pablo, y requiero en el Señor. ¿Qué cosa? Le está pidiendo esto a los cristianos, le está pidiendo esto a la iglesia. ¿Qué cosas? Que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Sí? Esto pues digo y requiero en el Señor. Es una demanda que nos hacen por medio del Espíritu. ¿Qué nos está demandando el Señor por medio de su Espíritu? Que ya no andemos como los otros gentiles, que no andemos en la vanidad de la mente de ellos, que no tengamos ese entendimiento entenebrecido, que no estemos, ellos están ajenos a la vida de Dios, no conocen la vida de Cristo, no conocen lo que ha hecho Dios. Hay ignorancia en ellos y hay dureza de corazón. Un cristiano no puede ser así. Y son insensibles las personas. Actualmente hay mucha confusión debido a que el mundo en sí tiene conceptos erróneos de lo que es el cristianismo. A muchos se les enseña que el cristianismo es una especie de fe ignorante, como si se tratase de una fe, de una confianza basada en supersticiones o creencias sin sentido. Sí, esa expresión de que creo en Dios sin saber qué es o dónde está. En otros casos, se enseña que el cristianismo es una ideología, ¿sí? Una forma de pensar, una especie de fe filosófica que los hombres agarran y estudian las escrituras y sacan argumentos bíblicos. El verdadero cristiano debe saber que ser cristiano es asimilar la doctrina y la vida del Señor Jesús. Ser cristiano es una cultura basada en la enseñanza y en la demostración de que la muerte, el pecado y la vida pecaminosa se pueden vencer en el nombre del Señor Jesucristo. Eso es ser cristiano. Practicar la enseñanza, demostrando que la muerte, el pecado y la vida pecaminosa se pueden vencer en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo por el Espíritu le dijo a la iglesia en Éfeso, no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, nos está dando un parámetro claro para identificar cuándo una persona es cristiana o cuándo no lo es. Se es cristiano cuando ya no se anda en el gentilismo. Una persona es considerada cristiana cuando ya no anda en el gentilismo. ¿Qué es el gentilismo? El gentilismo es esta cultura humanista, la cultura egoísta de engrandecer al hombre por sus capacidades de desarrollo sin que le importe el resto. El gentilismo es la cultura que está vigente en la vida social y educativa del ser humano, y en todos. Cuando una persona estima el estudio, el trabajo, el dinero, el bienestar, la profesión por encima del resto, es cuando está en la vanidad gentil. Y por tanto, una persona con ese tipo de pensamiento, con ese tipo de vida, jamás puede ser considerada cristiana a la luz de las Escrituras y de la revelación del Espíritu. Si ser cristiano es ser seguidor de Jesús, vamos a ver claramente en las Escrituras que Jesús jamás aprobó una vida egoísta. Jesús jamás aprobó una vida basada en el yo. Jamás aprobó el engrandecimiento y el desarrollo cultural o económico de las personas. Por el contrario, el Señor enseñó a dar la vida por el otro, amar al prójimo como a uno mismo. Y si eso no está patente y visible en nuestra vida, no se puede llamar uno cristiano. No importa si se confesó ante el Papa o que haya hecho una oración de fe delante del principal líder de la religión evangélica. No lo hace cristiano. No lo hace cristiano. El objetivo de esta meditación es recordar cosas que ya sabemos, pero que siempre es importante mantener firme. ¿Cuál es el costo real de ser cristiano? Puede que haya mucha buena intención en muchas personas, que de corazón quieran quizás hasta buscar a Dios a través de una vida religiosa, quizás portarse bien, asistir a las congregaciones, pero eso no hace una persona cristiana. ¿Cuándo somos? Miremos un poco las Escrituras, cosas que ya sabemos. Vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 14 y versículo 26. Con esto vamos a comprender cuál es el costo y el verdadero significado de ser cristiano. Esto es algo que Jesús dijo, se lo dijo a sus discípulos y se lo dijo a todos, inclusive a nosotros. Lucas 14, 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Si no aborrece padre y madre, si no aborrece mujer e hijos, hermano y hermana, y aún su propia vida, no puede ser cristiano. No puede ser seguidor de Cristo. Un poquito más abajo, el 33. Así que cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Sí? O sea, más todavía. No es solamente una cuestión de aborrecer. Realmente tenemos que renunciar a todo lo que este mundo pueda brindar o lo que nosotros hayamos conseguido en este mundo. Podemos agregar un poquito más, un poco atrás, Lucas 9, versículo 23. Y es interesante cómo comienza el texto, dice, y decía a todos, ¿sí? No a algunos. ¿A quién le decía? A todos. Ese todo nos incluye. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Ya con estos tres textos, que son los textos menos leídos en las congregaciones, vemos que la cultura humanista, la forma de vida que lleva cualquier ser humano hoy en día, es totalmente incompatible con el cristianismo bíblico. Este mundo enseña que el hombre debe ser alguien, preocuparse por sí mismo, ser esclavo del dinero para vivir. Tener cosas, ser consumista, vivir en familia, ser sentimental, ser emocional, ser pasional, bajo los estándares de una familia mundana. Y hablo de nacer, estudiar, trabajar, sobrevivir, divertirse, aportar y morir. Sin embargo, a la luz de las Escrituras, para ser cristiano, ¿qué debemos hacer? Aborrecer a los parientes y a todo lo que se ama según la carne. Aborrecer la propia vida y llevar la cruz detrás de Jesucristo todos los días. Juan capítulo 12, versículo 25. El que ama su vida la perderá. ¿A cuántas personas escucho decir, pero yo soy mi trabajo, yo soy mi familia, no puedo dejar esto, no lo puedo abandonar? No, tengo que trabajar, primero está esto, primero estoy yo, mi salud, primero yo. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, dice el versículo 26, Juan 12, 26, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Aborrecer la vida en este mundo, esa es la clave. Romper con la cultura humanista, renunciar a todos los objetivos humanos. No anteponer nada para seguir a Jesús. Nada es más importante y nada es más valioso que seguir a Jesús. Si quieres una vida en este mundo, si quieres tu trabajo, tu profesión o a tu familia antes que al Señor, no podrás ser cristiano. Esto es realmente un dilema. Muchas religiones y religiosos, muchos cristianos o supuestamente cristianos, engañan a las personas, tergiversando, torciendo estos textos. Pero acá dice esto, no es literal, te dicen. No es literal lo que está diciendo. No es eso lo que el Señor nos está diciendo, nos quiere decir otras cosas. ¿Sí? Sin embargo, los textos son literales. Jesús mismo antepuso la voluntad de Dios que estar con su familia. Jesús mismo antepuso la voluntad de Dios que seguir con su carpintería y todo el progreso que éste le pudiera dar. Jesús le dijo, vete Satanás, cuando él le ofrecía todos los reinos. ¿Es literal? Obviamente que sí, por supuesto que sí. Sin embargo, las religiones supuestamente cristianas hacen todo al revés, ¿sí? Engañan a muchos, prometiendo salud, trabajo, dinero, bienes, prosperidad, bienestar, tan solo brindando una parte de su salario para instituciones religiosas. Cuando estamos leyendo claramente la Escritura, que hay que dejarlo todo. ¿Y cómo será de literal que dice, cuál era el comportamiento de la iglesia cristiana? Hechos 2.44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Es literal o no es literal? Es literal, hermanos. Que nadie les cambie el concepto de lo que es ser cristiano. Esa es la intención del día de hoy. Ya lo saben. Entonces nos afirmemos más a esto. Y no dejemos que nos confundan. O que a veces nosotros mismos seamos confundidos. Que vengo acá, ya soy cristiano. No, mi amor. No, hijito. Así no funciona. Como hemos leído acá en Hechos 2, 42, que de 44 al 47. Hay que dejarlo todo para estar unidos. Hoy observamos que muchos que se hacen llamar cristianos no son más que personas con rótulo de cristiano, engañados por las religiones. Personas que se hacen llamar cristianas mientras siguen una vida humanista, consumista y envanecida del dinero. Ha habido oportunidades en las que me han preguntado, pero ¿cómo puedo interpretar estos textos? ¿Qué otros parámetros bíblicos hay para comprender respecto de lo que es el aborrecimiento a la vida, al mundo, a todo? Bueno, primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, un texto muy claro, no hace falta revelación, está claro allí. Primera de Juan 2, 15 dice, no améis al mundo. ¿Qué más claro que eso? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Efesios 5:11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. No se hagan partícipe de toda obra sin sentido y que no saca ningún valor ni fruto en esta vida. Antes, por el contrario, despojémonos de estas cosas. Efesios 4:22 también dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Romanos 13:14, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pedro también escribía, puesto que Cristo padeció en la carne, lo hizo por nosotros, nosotros tenemos que armarnos también del mismo pensamiento, del mismo sentir. El que padeció en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Entonces un cristiano es una persona que aborrece el mundo y que su voluntad se ajusta pura y exclusivamente a la voluntad de Dios. No hay otra forma de ser cristiano. Basta ya, dice Pedro, basta ya del tiempo de haber agradado a los gentiles. Basta ya de haber andado en lascivia, en concupiscencia, embriaguez y orgía. disipación y abominables idolatrías. Basta ya. Eso es el cristiano, el concepto cristiano bíblico. Y esto recién comienza, ¿sí? Vamos a ir a otro ámbito, en el ámbito espiritual. ¿Qué significa ser cristiano? Bueno, de acuerdo a las enseñanzas, se suele preguntar, ¿cómo es el cristianismo? ¿Cómo debo vivir esa vida cristiana? ¿Cómo puedo entender la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué quiere el Señor de mí? Bueno, 1 Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Está tan claramente. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? La voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación. Romanos 6:22 dice, mas ahora que habéis sido libertado del pecado y hecho siervo de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué cosa? La santificación. Nuestro fruto tiene que ser la santificación y como fin, la vida eterna. Entonces, ser cristiano no es solamente renunciar al mundo y aborrecer al mundo. Eso es solamente el principio. Lo que sigue es seguir el camino trazado por el Señor Jesús. Hace poco un hermano me comentaba que mientras hablaba con otra persona que ser cristiano era seguir a Jesús, la persona preguntó, ¿y qué es seguir a Jesús? ¿Qué es seguir a Jesús? Bueno, obviamente una pregunta así a veces suele dejar en jaque a muchas personas. A tal punto de que hay un autocuestionamiento también. Sin embargo, seguir a Jesús es ir por el camino, por la senda de santificación que Él ha trazado. Seguir a Jesús es buscar santificación, apartar al hombre del pecado, buscar escapar de la vida pecaminosa, vencer el pecado, vencer el mal deseo, vencer las tentaciones y todo aquello que produzca una autosatisfacción dañando a los demás, todo eso tiene que morir. Obviamente, esto no puede hacerse por voluntad propia. Jesús nos ha dejado su Espíritu Santo para que por medio de Él lo alcancemos. Él es nuestra liberación, nuestra salvación en todos los sentidos. Por eso Pablo le escribía a la iglesia que estaba en Tesalónica, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, pero mediante la santificación, mediante la santificación. ¿Cómo es la salvación? Por un medio. ¿Cuál es ese medio? La santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Uno de los textos más completos que habla y sintetiza la salvación. Dios no quiere una vida religiosa para nosotros. Dios no quiere una vida religiosa para nosotros. Dios no quiere tu dinero, Dios no quiere tu trabajo, ni tu profesión, ni tu ayuda humanitaria. Dios no quiere eso. Él quiere que escapes del pecado, que escapes de la muerte, que seas santo, sé santos, como yo soy santo, dijo Jesús, dijo Pedro también. Dios quiere tu vida, quiere que sigas el camino trazado por Jesús para buenas obras, que ames a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún otro que diga amarse a sí mismo. Son dos nomás. Amar a Dios, amar al prójimo. No me tengo que ni mirar al espejo. Este es el costo de ser cristiano. Eso es ser un genuino cristiano. Y Pedro dice, podemos ir a 1 Pedro 2:21, texto conocido también, 1 Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados. Para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y si no interpreta esto de manera literal, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Andamos como él anduvo? Porque ejemplo es dado, dice Jesús, que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Si usamos como patrón las Escrituras y el Espíritu Santo para identificar por los frutos, ¿habrá 2.000 millones de cristianos en el mundo? Obviamente que la respuesta es no. Tristemente, lamentablemente la respuesta es no. El número es muy, pero muy, bajo comparado con esa cifra. Algunas congregaciones han llegado a estimar que 3 de cada 100 cristianos son realmente cristianos. 3 de cada 100. Puede que en algunas congregaciones 5 o 6 las que mejor andan. Si medimos la vida cristiana según las Escrituras, sin importar lo que diga el pastor, el cura, el mundo, las estadísticas. Dios no mira como mira el hombre. Dios compara a cada cristiano ¿con quién? Con Cristo. Para ver si da la talla, para ver si sigue el camino trazado por Jesús. Así mira Dios. Eso es lo que determina si uno es cristiano o no delante de Dios. Los hombres que digan lo que quieran, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 1 Juan 2:17 dice, y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y si estaban en Pedro, vamos a volver a leer, vamos desde 1 Pedro, capítulo 4. Espero, hermano, que aprenda entonces a llamar cristiano al que debe llamarse cristiano. Y al resto, no sé, cristino, póngale en otro nombre, no sé. Pero cristiano no, no puede, no debe. 1 Pedro 4:1 y con esto vamos a terminar. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo de haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriaguez, orgía, disipación y abominables idolatría. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros, sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, al poder que Dios da. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, ¿A quién pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos? Amén. La paz del Señor Jesús con todos ustedes.